quiero decirte que te quiero a ti. Que toda mi esperanza y toda mi vida se encierra en tu amor. Me han dicho que te marchas, pero que vuelves pronto, porque yo no estaría tranquila aquí. Te vas tan pronto, pedazo de mi alma. ¿Por qué te vas tan pronto sabiendo que yo solo te quiero a ti? Te vas porque tú quieres, pues yo no tengo culpa, ya que no he traicionado ni ahora ni nunca tu falso querer. ¿Por qué te vas tan pronto? Contéstame, no tardes, y no me dejes lleno de celos y dudas de tu cruel querer. Y di que tú me quieres y que vuelves muy pronto, porque si tú no vuelves, yo no sé mi vida, ¿qué será de mí? Te vas tan pronto, contéstame, no tardes, y no me dejes lleno de celos y dudas de tu cruel querer. Y di que tú me quieres y que vuelves muy pronto, porque si tú no vuelves, yo no sé mi vida.